En este capítulo, Haz lo que quieras, se nos dice bien claro que podemos hacer lo que queramos, pues estamos en nuestro derecho. Somos libres y tendríamos que aclarar que libertad es decidir y decidir es expresar, pero también es darse cuenta de lo que uno está diciendo. En resumidas cuentas, pueden haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para obrar en la sociedad como en la vida. Sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todos los caprichosos que nos deparará el camino de la vida. En algunas circunstancias, estas acciones resultarán muy mal o muy agradables, pero como todos sabemos, nunca una acción es buena solo por ser una orden, costumbre o un capricho. Pero siempre será bueno tener en mente que el pobre capitán no decidió padecer una tormenta en alta mar, ni Aquiles pidió permiso a Héctor para atacar Troya.